perro por aquí, pata de perro por allá. Mario era el nombre de este buen carnal, por todos lados va, ya no regresará. Tete Calypso Touré, Tete Calypso Touré va. Tete Calypso Touré, Tete Calypso Touré. El tiempo se aprovechó y todo lo transformó. Viejo el barrio, viejo hasta el danzón. Un amigo se casó, a otro panza le salió. Nueva flota apareció y en la esquina ya nada es igual. Era mejor de acá. Tete Calypso Touré, Tete Calypso Touré va. Tete Calypso Touré. Bailado en Japón, que en Brasil se enamoró, que en Haití tocó el tambor.